futuro tiene un nuevo nombre, Destripando. Redefiniendo el universo del podcast. Somos lo improbable en un universo imposible. ¿Estás listo para el mañana? Hoy. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese malito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a los miembros más recorridos por todos ustedes de este programa. Aquí frente a mí tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, al siempre embriagante, mi carnalito, el buen Zico. ¡Mande, carnalito! ¿Cómo estás? ¡Buen día! ¿Cuándo esa es la chingada actitud es? Sábado. Carajo, ¿cómo debe ser? Pero después verán el reto que está más mamuco, se los traemos para el segundo bloque. Saludos, carnalitos, un gusto como siempre que estén con nosotros y un placer que saludarlos y traerles ahí temas novedosos de novedad. Nuevecitos innovativos, ¿no, güey? Sí. Obvias. Y bueno, aquí frente a mí, ¿no? Aquí a mi diestra tengo al mismísimo comercial de PT incluido, a nuestro personaje de moda, al lleve lleve la mascarita, el siempre que tranza, el CC Wookie, güey, ya, porque de CC Top, no, pinche barba, ya te llega hasta las rodillas, ¿verdad? Ya sí, la mandaste hasta la muca, la barba, ¿verdad, güey? Mira, fue bilingüe, se rió en español, ese sí le entendí. Ah, huevo, es como los memes, güey, cries in English, este güey laughs in Spanish, güey. Y aquí a mi siniestra, como ya lo escucharon, desde los Highlands de Jalisco, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa con las respuestas que no pidieron sobre las preguntas que nadie hace. Exactamente. Y obviamente a los que tenemos que agradecer infinita, infinita, sincera y honestamente, es a todos nuestros Patreons, porque ya saben que sin ellos no podríamos hacer todas las mensadas que por lo regular hacemos y que a veces nos divertimos haciéndolas y otras pues pretendemos que nos divertimos haciéndolas. Pero al final del día lo hacemos básicamente por el apoyo de nuestra Armada Universal, aquellos que sí tienen poderes cósmicos, nuestra Armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Capitana Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Al-Hashret Amra y el Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos, insisto, en nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, mequetrefes, es nuestra invitación, nuestra amable invitación para que se unan al Patreon Initiative y también que vayan a nuestro canal de YouTube, le puchen al subscribe, le den a la campanita y uno, pues nos ayuden a que ya sea el canal oficial del programa. Y dos, pues para que cotorren con nosotros mientras grabamos el segundo bloque. Un momento, eso y me suena a cuando el podcast estaban poniéndole en iVoox gente que nos echaba la mano, Tuti y no me acuerdo, y Fran Tuti, que no era el canal oficial, pero ojo, porque sí es el canal oficial, pero no tiene el nombre que quisiéramos fuera el oficial, porque ahorita solo tienen que ir a youtube.com/C/H247-72H3254, que es un nombre perfectamente memorable. No, queremos que ya sea Destripando. Sí, que queremos que diga Tintón y Lagrimita. Exacto. Ay, qué mamá de sus consejos. Ya va a empezar este güey y todavía no llegamos ni a la mitad del bloque. No, ya ábrelo. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, la pregunta del día de hoy es, ¿un mundo sin Avengers solo da malas historias? No. Curiosamente, no. ¿Por qué? Las historias de los Avengers son malas cuando no están en el mundo. Las historias de los demás superhéroes, como no hay Avengers, como que hacen el step up y se la rifan bien machín, güey. ¿Thunderbolts? ¡Oh! No, esos son villanos, güey. ¡Oh! No, eran los héroes que quedaron. Durante 12 números fueron los héroes, aunque la revelación viene desde el principio. Pero también es la cuestión, o sea, lo mencionamos por la temática de que tenemos el refrito de Marvel otra vez. Digo, no es sorpresa, DC también se refritea y prácticamente todos. Que tenemos nuevamente una serie que se llama Heroes Reborn. que no es la primera vez que se toma esto, y la primicia básica es, no tenemos los Avengers y tenemos a los genéricos intercambiables, que en su momento fueron los Thunderbolts, y ahora tenemos un escuadrón supremo, dicen. Tenemos a los genéricos intercambiables de DC, ¿no? La Liga de la Justicia que no publica Dark Horse. Exactamente, porque ese cómic ni a Hoy se atreve a publicarlo, cabrón. Pero bueno, la onda de todo esto es que, no es la, como bien dice Dan, no es la primera vez que hay un evento que se llama Heroes Reborn. ¿Esto fue qué? ¿Fue 2000 y cacho? No, fue, fue 1997. Ahí está la respuesta a todas sus preguntas. Ya, otro tema, siguiente programa 656. ¿A qué seguimos? Sí, Recuerda que gracias al Heroes Reborn es que tenemos al Capitán América doble pechuga de este. De Liefeld. De Liefeld. Que ojo, hay un grupo en el que preguntaron, o sea, ¿alguien sabe de dónde chingados fue esta portada? No. Y bueno, curiosamente no fue portada. No es portada. Exacto. Fue un póster promocional que nunca se planeó para que se publicara. Y eso el mismo Liefeld en su podcast lo ha mencionado N cantidad de veces. Una, porque le encanta la atención. Sí. Obviamente se cansó de que le dijeran del doble pechuga, que sí es un dibujo que está a la Liefeldiana, honestamente no está tan pinche dentro de su género. Es como decir... Es como ver a Sabrina después de la operación que viene, cabrón. Ahí tienes, se parece a la realidad. Pero el punto es de que era literalmente un... No podemos decir que un boceto, porque sí estaba muy, muy acabado con los implantes y todo. Pero la cuestión es que esa cosa nunca se iba a publicar hasta que en una convención de repente lo ven literalmente en los pósters en la parte de atrás. Y fue de que, oigan, pero eso yo lo mandé para que nadie lo viera. Y es lo que pasa, como por eso no mandé nudes, fue un nude literalmente de Liefeld. No, yo creo que básicamente eso va a haber sido como uno de los detonantes para que dijeran, a chingar a su madre, voy a hacer mi propia compañía con juegos de azar y wolverincescos, ¿no, güey? Híjole, acuérdense que todo esto viene de la mano porque Marvel anuncia el mega evento que te venía cocinando con Chris Claremont y concluyó, si recuerdo bien, es Fabián Nicieza, Scott Lobdell, sobre todo Nicieza, que es la revelación de Onslaught, que era el traidor de los X-Men, ¿no? Que años decías que era Bishop, que era Gambit, que no sabías, y termina siendo el mismo Javier, ¿no? Entonces... ¡Oh, spoiler! ¡Madre! Pobrecitos, perdón, disculpen si no he leído los últimos 27 años, ya les desmadré la vida. Entonces, ahí viene todo el tema, y es el pretexto exacto para aprovechar y tratar de enmendar una relación con los artistas hot que salieron hacia Image Comics, para tratar de resarcir esa relación. ¿Sabían? Por ejemplo, McFarlane nunca ha estado en Coetela. Jamás ha dado un acercamiento, digamos, prometedor para que regrese a Marvel. Pero en ese momento se da con las dos artistas hot. Uno, ya lo mencionaron, que era Liefeld, que él iba a traer los títulos de Captain America y Fantastic Four. No, Fantastic Four fue Jim Lee. Exactamente. Pero después lo retoma Liefeld, el de Fantastic Four, cuando sale Jim Lee. Es Robinson, carnal. No, sí lo toma sí, güey, cabrón. Te voy a poner a Liefeld ahorita en un podcast porque él literalmente lo menciona y habla todos estos datos. Ese güey dice que después hizo promos después de que es un pinche póster reacabado para una portada y que no la usaron, cabrón. Claro, pero a ver, ¿quién estuvo ahí? Él o nosotros. Mira, pero bueno, nada más, perdón, un dato rapidísimo para complementar lo que dices, carnal. Ajá. Sí es cierto, pero no fue para enmendar, literalmente fue las ventas de los títulos principales están malas. Están en quiebra. ¿Qué hacemos? Exactamente. ¿Qué hacemos que venda? Tráete a los que hacían que vendiera. Se acercaron, sí, a todos y literalmente les llegaron al precio de dos y fue el testeo, el que estaba de editor en jefe en aquel entonces, literalmente fue, vamos a ver, para tratar en lo que vendemos, en lo que podemos hacer fusiones, en lo que estamos mal económicamente, pues puede que alguno de estos talentos se vengan para que que vengan a editar títulos y nos suban las ventas. Eventualmente lo que provoca es, se querían traer a Jim Lee, pero alguien bloquea la jugada y Jim Lee se termina yendo a DC. Pero ese fue literalmente el testeo de que, te está yendo bien en Image, queremos que vendas aquí con nosotros. Exactamente, pero es que fueron dos proyectos que realmente nacen dañados. Jim Lee es el que trató de echarle más ganas en su momento con Fantastic Four y con Iron Man. Iron Man inclusive traen a otro talento, no de los grandes, pero sí de los clásicos, que era Wise Portacio. Wise Portacio es el dibujante de Iron Man. y me parece que él sí prácticamente acaba toda la saga. Jim Lee termina a la mitad y trata de escribir los primeros, pero digamos que sí termina su chamba. Liefeld empieza a hacer puercada y media con Captain America y con Avengers, dos títulos patéticos, o sea, lo peor de lo peor que he visto en ambos títulos, en toda la historia. Y empieza a bronquearse, como siempre, como alrededor del número 4 o 5, empiezan el film y el equipo que trae Jim Lee, o sea, que era el equipo creativo de su estudio, que es Wildstorm, entran al quite y empiezan a agarrar los otros dos títulos. Y se vuelve un auténtico desmadre, o sea, él nunca tuvo ni pies ni cabeza. Aquí hay dos cosas que yo considero que son muy importantes recalcar y anotar. La primera, y lo que más llama la atención, es, como bien lo mencionó mi carnalito, es la cuestión de que, bueno, bajas ventas, que honestamente había títulos que no vendían tan mal y que no eran tan malos. Captain America en ese momento estaba muy bien llevado. Era, básicamente fue terminando lo que es el Galactic Storm. No, carnal, o sea, un poquito después. No. A ver, listen and repeat. Una vez terminado el Operation Galactic Storm, o sea, en esa época, durante esa etapa, los cómics del Captain America, que los dibujaba Ron Lim, o sea, no estaba tan pinche. Eran cómics muy entretenidos, salvo Iron Man. Pero Iron Man en ese entonces no era lo que icónicamente es Iron Man hoy en día. Y fuera de los cómics, porque honestamente en los cómics Iron Man nunca ha sido, aunque le hayan hecho, aunque haya tenido runs y miniseries memorables, nunca ha sido A-lister en cómics. Sí, la segunda nada más. Probablemente. La segunda es Thor. Thor estaba en toda esa onda entre que... ¿En qué eres Creeper? Básicamente, fue cuando salió, terminó la época de Ron Frenz y de Tom DeFalco. Ajá, y de Captain America y muere. No, pues no estoy hablando de... Ah, sí, cierto, tienes toda la maldita razón. Y después, que es cuando entra Jorgens a Thor, que es cuando le pone el casco de Speed Racer y el trajecito Vapapú, y después lo vuelven Stripper y la chingada, ¿no? En ese entonces, los cómics de Marvel eran muy entretenidos, eran historia, traían cómics con historias muy sólidas. No todos los títulos. Avengers estaba flojón porque era cuando traían sus chaquetitas, que todos estaban haciendo la chaquetita para salir a pelear. Básicamente el gran equipo de Cersei, Black Knight, Crystal, The White Vision, Thunderstrike. ¿Black Knight? Así puro. Black Knight en ese entonces era chido, como es ahorita otra vez, antes de su declive, como ya lo platicamos. Eso es lo primero, que no se veía una razón lo suficientemente poderosa. Y X-Men, honestamente, estaba vendiendo muy, muy bien. X-Men era ultra hot en ese entonces, pero impresionantemente. De hecho, había más títulos con una X previo al nombre que de cualquier otro título de Marvel. Parecido con la realidad de ahorita es mera coincidencia. Déjà vu. Básicamente. Pero muchos años lo dejaron de ser, o sea, los X-Men se fueron en picada y por más que hicieron cosas muy buenas como el SISM y todas esas cosas desde, güey, sí, pero hay cosas más chidas, ¿estás de acuerdo, no? Y los mutantes, como siempre, pues estaban en su islita, ellos echando su, bueno, no es islita, con carajo, sino ellos estaban en su burbuja, echando su desmadre, y mientras el universo, como siempre, estaba en otros pedos, ¿no? Y los crossovers nunca hacían casi crossover con el universo... Muy poquitas veces. Recordemos que usualmente se dividen en tres: o es crossover de los Avengers y uno que otro colado, crossover de Spider-Man con varios colados, o crossover de los X-Men y no invitamos a nadie, ni a Franklin Richards porque ya no es mutante. No, solo a Thor de vez en cuando. Que Onslaught sí es, y este sí es la consecuencia, ¿no? O sea, realmente Onslaught sí es el primer mega evento que tiene consecuencias de los X-Men, pero en el mundo, digamos, de los Avengers y de todos los demás, ¿no? Que, y curiosamente ahí se entiende, oye, somos los X-Men, queremos invitarlos a un macroevento, al Hellfire Club gala. Invitamos a todos, no, la última vez que fue un crossover con los X-Men, nos mandaron a otra tierra, ni vamos otra vez. Sí, y aquí, y otra cosa que me parece, digo, que es cuando empieza una etapa muy rara en Marvel, ¿no? Y la segunda, que es parte de esa etapa rara en Marvel, es que, que curiosa y raramente, por ponerlo de alguna manera, los artistas o el pool creativo no es gente inside de, o si las barracas o las caballerizas de Marvel. Es un outsourcing por los artistas que acababan de salir. Y es así que, a ver, güey, estos güeyes se acaban de sentar en la mesa directiva, no les dieron chance de negociar ni nada, les pintaron el big finger, después se fueron a DC, así que oigan, pues ustedes no trabajan aquí, no, nada más les dimos a decirles que nunca vamos a trabajar aquí. Gimli, sí, te estoy viendo a ti. Pero bueno, el punto es de que les acaban de pintar dedo durísimo a Marvel y a DC, porque fue cuando hicieron Image y Wildstorm y todo ese desmadre. Y Image se acercó a un promedio de ventas muy cercano a lo que vendía DC y Marvel en ese momento. Y llegó a ser la segunda editorial más importante que más vendía. ¿Se acuerdan de una portada, creo que era de Wizard, en la que va subiendo un rascacielos que King Kong con la palabra de Image? Iba tumbando a Marvel, o sea, a DC. A Marvel en ese momento creo que es el que tira. Sí. Y está DC en la punta, me parece. Creo que era en esa época. Y era representativo, ¿no? Sí, y teo, a mí eso es lo que más me llamó la atención. Que sí, a ver, güey, les acaban de pintar dedo. Tienen un... Pues ahora sí que unas caballerizas, un establo de artistas. No lo digo de manera peyorativa, sino así es como que el nombre que se utiliza en Estados Unidos. Bastante sólido. Y tienen la capacidad para desarrollar a nuevos artistas como para venir a contratar el outsourcing de los güeyes que les pintaron dedo. Obviamente, con el tiempo entiendes así, sí, güey, pero Image acababa de tumbar en ranks a Marvel, entonces tiene cierta lógica. Así que, oigan, pues vamos a hacer cuatitos y les vamos a pagar un mega chingo de varo, pero con la, entre comillas, certeza de que, güey, si vuelven a ver los nombres de estos güeyes con todo el escándalo que se armó y toda la controversia y todo el desmadre, los vuelven a ver en los títulos de Marvel, puta, vamos a vender hasta la pared de enfrente. Y si no me equivoco, fue lo que pasó en los dos primeros números de todas las series, hasta que se dieron cuenta que Image estaba retacado de muy buenos dibujantes y patéticos escritores. Es correcto, carnal. O sea, prácticamente... ahorita buscamos quiénes eran los escritores y los dibujantes. Wey, los dibujantes eran hot, completamente. James Robinson era el único medio competente que había en ese. Y James Robinson es el que tratan, con los dos últimos arcos, dos números de la serie, tratar de hilar todo el desmadre que habían hecho, en el que se veía que cada quien iba por su lado, sin una historia en común. James Robinson es el que trata. No me acuerdo si James Robinson traía Iron Man. No, James Robinson termina en el último número de Fantastic Four. Para que vean la calidad de escritores que traían en Fantastic Four, que es, era el proyecto encargado en el outsourcing a Jim Lee. Jim Lee era el del plot. Y dices, se me ocurrió una idea. Experiencia en X-Men 1, güey. Exactamente. Brandon Choi era el escritor. Es cierto. Ajá. Brett Booth terminó siendo Ron Lim terminaron siendo los escritores, que eran los dibujantes. Y va para ningún lado por las contintas de McQueen y Rapmon, que es el entintador de Brett Booth de cabecera, que es muy buen entintador, honestamente. Y Homage Studios. Entonces, sí. Así como que dices, güey, sí estarán mega hot los títulos, sí los dibujar, las portadas poca madre de Jim Lee, lo que se te dé la gana. Güey, los primeros cuatro números o cinco creo que sí los dibuja completos Jim Lee. Sí. Era un viajezote, la neta. O sea, el mejor título, el mejor calidad de todo, yo creo que era lo que hizo Jim Lee, tanto en Fantastic Four, los primeros números, después se pierde, y también lo que hace Iron Man también es bastante interesante al principio. Pero fíjate, Jim Lee lo que hace, y lo hace de una manera inteligente, que después fue lo que utilizó en DC con el New 52, es: te voy a recontar la historia de los Fantastic Four con sus mismos pinches primeros enemigos. Y, o sea, básicamente es el retold o la actualización, porque no es un revamp, es una... Bueno, que sí, un revamp es una actualización. Pero es un primer acercamiento quizá a una versión Ultimate que saldría posteriormente en Marvel. No, yo lo veo más a New 52. Me plagié lo que hice en Fantastic Four, que fue lo único que vendió en el Heroes Reborn. Es exactamente la misma iniciativa, güey. Si te pones a analizarlo en los títulos importantes, en un Batman, en un Superman, en un Wonder Woman, es ¿qué hice yo en Fantastic Four? Los primeros enemigos. Ok, hazlo en DC. Y eso fue lo que se le encargó, o lo que se procuró hacer con Grant Morrison, con, ¿cómo se llama este? Snyder. O sea, con todos esos güeyes es exactamente lo mismo. ¿Estás diciendo que es un Play Your Greatest Hits? Es que así es, güey. Un sí. Comentario. Curiosamente, sí, efectivamente, Image, pues, de ahí viene el nombre, ¿no? O sea, nos caracterizamos por la imagen. Ellos llegaron a renovar la calidad de impresión. Gracias el color a ellos. Y el papel. Exacto. Los estudios de coloristas, precisamente, de ahí vienen. Por eso todos los artistas literalmente tenían sus propios estudios con juegos de azar y coloristas. Pero, por ejemplo, Brandon Choi y Jim Lee eran un super equipo. Ellos lanzaron Wildcats, que precisamente fue lo que dijeron. Claro, ellos mismos podemos hacer que relancen en cualquier otro universo, porque si se salieron de aquí, vendían bien. Se fueron a otra compañía, vendieron bien. Si se van a la compañía, van a vender bien. Entonces eran los equipos ganadores. Los mismos títulos de Marvel, prácticamente. Sí, nomás cámbiale el disfraz y es exactamente la misma cosa, ¿no? O sea, también no hay tanto. Se entiende, digamos, que la pretensión es como idea de mercadólogo que acabo de ver algo y es de, a huevo, esta es la fórmula del éxito, hasta que se dan cuenta que si no tienes nada de sustancia, en realidad, pues vas a vender, es como lanzar un nuevo número uno de cualquier título, o sea, tienes un pico de ventas y se te va al carajo, y aquí el experimento duró casi un año. Sí, y eso fue lo peor del caso. Y bueno, en el segundo bloque ya les platicaremos básicamente qué es, cómo se originó el primer Hero Reborn, de qué va el segundo y a ver qué más diatribas se nos vienen a la mente en el Inter. Y por eso mismo te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Te recuerdo que vamos directamente a nuestro canal de YouTube para el segundo bloque, si nos quieres ver ahí, si quieren ver ganar las cosas como son. Si quieren cotorrear con nosotros, están cordialmente invitados. Ya saben, aprovechan, le puchan al subscribe y le dan a la campanita para enterarse y estar al tanto. Y nosotros nos vamos, pues, como otro Survivor, sí, cómo no. Vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. The sulky, over bulky, kinda hunky superhero. Octopisted and electrically transistored superhero. An exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Super powered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. Arcane striking superhero change to Viking superhero. Dingin' real swinging shield flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión no solo estamos en audio, también estamos en video. Esa es la invitación, pelandrujos, pelafustanes, para que vean nuestro canal de YouTube. Y siguiendo las recomendaciones mercadológicas, mercadotécnicas, gente que sabe o dice que sabe, pues, si les gusta lo que estamos haciendo, pues denle like al botoncito del video y ya. No se complica en la vida porque sabemos que sus neuronas no dan pa' más. Bueno, rápidamente, para seguir con el programa, Dan Campos, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? La pregunta es ¿por qué se conectaron todos de volada? Ya tenemos como 6 personas aquí en vivo. No, digo, la pregunta del episodio es ¿un mundo sin Avengers solo da para malas historias? De Avengers sí, del resto de los superhéroes no, era lo que concluimos. Y el infierno se va a congelar porque mi carnal Zico y yo estamos de acuerdo en algo a la primera sin discutir. Pero me encanta porque mataste el tema. Sí, lo resolvimos siempre a los 3 minutos. No. Tenemos que rellenar estos momentos. Y estoy haciendo los estes intencionales para que tengan otro drinking game. No solo con Zico. Todos podemos participar. Es más, dañen sus hígados hasta la pared de enfrente. Y antes de que se los dañen, un saludo al buen Amra y al buen Patita de Perro, que ya están acá cotorreando con nosotros. Rápidamente, ¿quieren darle la vida no vale nada? Para ustedes, se quedaron sin chamba, los dejó la vieja, el perro los orinó y el gato los mordió. O todo junto. O lo que quieran ustedes, es así de rápido. Vean Jupiter's Legacy. Y en el momento que digan el código, igual chinchol. Y si a eso le suman el drinking game del programa, que es cada vez que escuchen a mi carnalito Zico decir... Exactamente, antes de cualquier frase, güey... Guadalupe Reyes en un día, sí, a huevo. De hecho, recordemos, ya pasa de las 6 en algún lugar del mundo, en Inglaterra, por eso tenemos un montón de gente que nos ve allá, ya están en el pop pedísimos con el show. Dicen que se les calentó la cerveza. Güey, básicamente se les calentó la encebada, güey. Pero bueno, básicamente es después de las 12 del día cuando dicen que ya es legal. Pero bueno, rápidamente, ¿qué es lo que pasa? En el primer bloque estábamos hablando acerca de los equipos creativos del primer Heroes Reborn. Ojo. El tema de este programa, para cuando vean la portada, si son Patreons, pues la van a ver el fin de semana. Si son pedestres, pues ya la verán para el miércoles. ¿Qué es lo que pasa aquí? El primer Heroes Reborn es un esfuerzo de Marvel por revitalizar sus ventas. Muy válido, como todas las compañías, hacer un revamp para que la banda no se empiece a quejar de esto no tiene continuidad, como todos lo hacemos. Eso no tiene sentido, eso nunca pasó, y eso no embona, y ñe, que ahí fue la segunda vez que hicieron una actualización al origen de los Fantastic Four en cuestión de que en qué guerra participaron Ben Grimm y Reed Richards. Recordemos que originalmente Richards y Grimm eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, ergo 1963, que es Fantastic Four número 1. No, ergo 1945, carnal. No, güey, ergo la primera aparición. No, mándame este güey a otro pinche canal, ya empezó, ese güey sí ya inició el drinking game, pero desde antier, güey, no, mándame el otro. No, básicamente ellos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, para mí, el año 1963, que es cuando lanzan el cómic de Fantastic Four. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Pues que nos llevó, como lo estábamos viendo en el primer bloque, y para abreviar y hacer ya la transición, a una serie de títulos e historias para olvidarse, güey. Honestamente, yo creo que sí es el equivalente, como lo habíamos comentado al final del primer bloque, del New 52, güey. O sea, sí es de, olvida esto, güey. Hay muchas historias que son de, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué lo hicieron? O sea, odian tanto a sus personajes, neta. O sea, odian tanto a sus lectores, que son los que les dan varo. No se preocupen, eventualmente va a llegar Disney a comprarlos y... Y no les dará regalías. No, no van a hacer películas de esto, créanme que The Little Reborn, quién sabe, igual para la fase 9. Mira, no los tientes, pero también hay un detalle que falta, bueno, que lo mencionamos ligeramente, y recordemos que curiosamente dentro de los planes que no hay planes, o sea, el plan era aumentar ventas, punto, y háganle como quieran, o sea, trayéndose artistas. Pero también hay una cuestión que es muy peculiar y es yo sigo recomendando mucho porque está muy divertido, no tanto por la calidad que tengan. Escuchen el podcast de Rob Liefeld, de Robservations, particularmente los episodios acerca de lo que estamos hablando. El cuate se pitorrea y es súper divertidísimo hablando. Hablando es muy divertido. Todo el talento que no tiene dibujando, la neta, como showman sí lo tiene. O sea, ahí sí hay que reconocer. Y esto era un plan editorial en el cual no le dijeron a las personas que contrataron, pero es de, mira, literalmente es, si la riegas, no hay bronca, hacemos un relaunch, esto es un periodo limitado. Tu contrato en teoría es es literalmente en base a márgenes de ventas. Mientras más vendas, te vamos a ir renovando obviamente contrato y te vamos a dar porcentajes. Por eso era la cuestión de que sea espectacular, exagerado, como ahorita estábamos viendo inclusive en algunas de las portadas, quieras o no, en los 90s esto vendía un chorro. ¿Por qué? Porque sí. Artista hot, con nuevos... Ay, al Capitán América le cambiaron la A y le pusieron una F de Francia, una aguilita. Son cosas que llamaban la atención y honestamente vendieron muy bien, porque era lo que se buscaba. De ahí sale la nueva Bucky, ¿no? Sí, Ricky Barnes. Sí, Ricky Barnes. Yo creo que al güey que mejor le fue con todo ese desmadre fue a Jim Lee. ¿Por qué? Porque si era por porcentajes de ventas y por la cuestión del outsourcing, que era lo que estábamos comentando en el bloque anterior, Jim Lee termina haciendo Captain America, Jim Lee termina dibujando... Todo, sí. O sea, termina dibujando todo el Heroes Real Subway, porque honestamente, Lee Field se ofendió gachamente después de que filtraron sus nudes del Capitán América, güey. Y fue así de, güey, es que no estás vendiendo, a la gente le estás causando como que sensaciones que no queremos provocar en ellas. Y no estamos hablando de amor, estamos hablando de asco, básicamente, ¿no? Entonces, Lee Field deja Captain America, que es precisamente cuando Steve Rogers se arranca el logo de S.H.I.E.L.D., que era como que la gran innovación, es que yo ya no soy fiel a América, soy fiel a S.H.I.E.L.D., ¿no? Así, go fuck you. Se arranca el logo y se pone chichis, ¿no? ¿Qué? Básicamente, güey. Y era un tag, pero es cuando se vuelve a poner la A, y eso, como ya está con Jim Lee, empieza a generar nuevo interés, no morbo. Interés, porque honestamente todas las portadas de Fantastic Four las hace Jim Lee y son espectaculares. Se nota un step up en el estilo de Jim Lee, que yo creo que es cuando Jim Lee realmente se consolida como el ay güey qué chingón es Jim Lee, honestamente. Su Fantastic Four no tenía madre, debo de decir, sí. Que era impresionante ver las páginas que hacía. Sí, era güey, no sé por qué te fuiste de Marvel y estás dibujando más cabrón que cuando dibujabas X-Men, la neta. Y que fue lo mismo que le pasa cuando se va a DC con Batman. Con Hush, sí, es de que, bueno, lo primero que le dijeron es, güey, vamos a evitarnos broncas, si no tiene 7 números, no vamos a publicar nada, cabrón. Sí, va a ser tu historia y sí, va a estar Lobdell y lo que quieras escribiendo y machín. Pero si no hay 7 números para escribir, conocemos que no eres así como que lo más puntual. Que curiosamente, yo creo que por eso en Marvel, bueno, cuando estaba haciendo básicamente lo de Heroes Reborn, por eso trajo a Brett Booth, porque Brett Booth sí es un artista que te cumple los deadlines, y de hecho todos los comentarios que he leído acerca del trabajo de Brett Booth es hasta 3-4 días antes del deadline, el güey está así que pues ya mándame el que sigue, güey. El güey ha llegado a tener vacaciones de 3 meses sin dibujar nada, entregando todo lo que ya tenía que haber entregado, güey. Es impresionante Brett Booth. Podrá o no gustarte el estilo, es cierto punto Jim Lee-esco, es como que el abajito de Jim Lee. Ese es su killer, ¿no? O sea, cuando él no podía trabajar y para respetar su estilo, está. De hecho, el que hace Avengers de Liefeld es otro artista que empieza como en el número 3 o 4. Ajá. Y es su clon también. ¿Su clon? ¿De Liefeld? Bien hecho, de Liefeld, exactamente. No, entonces. Oye, no, se ve mejor en los dibujos. bastante sí, mejor. Mejora gruesísimo, el arte. La y hasta la historia cuando se va. Ah, bueno, cuando no, se va. No, sí mejora. Sí, no, sí. No termina tan mal, de hecho, ese arco. No. Creo que son 12 números, si no mal 13, recuerdo. 13, carnal. Son 13 números. El número 12 es el final, creo que es World War, quién sabe qué. Sí. Y el otro es como ajá, Heroes Reborn, el último, que son arcos de 4 números, en los 4 títulos. De un sí, número. Exactamente. Exactamente. Entonces te digo, ahí la cuestión, el ganón ahí honestamente fue Jim Lee, porque terminó vendiendo Wildstorm a DC Comics y yéndose a trabajar y ya es VP, whatever, CEO. ¿Qué? Así o así, así sea, así lo que sea, el güey ya está. Que ojo. Sí. Haces como que has. Sí. Ándale, ojo, porque sí, ahí también la cuestión es que, y venía con un antecedente de alguien que por fechas muy similares hizo algo muy exitoso. Este era literalmente el piloto, y ya lo mencionamos en cierta medida en el primer episodio, para que lo escuchen en audio, precisamente que este era el testeo para ver quién le entraba como editor dentro de Marvel Comics. ¿Quién lo había hecho antes? Pues teníamos a nuestro cuate Jimmy Palmiotti, que estaba con otra persona, no me acuerdo, creo que hace más televisión, el güey no ha hecho cómics, Joe Quesada, con sus su línea de los caballeros de los Marvel Knights, y fue, demostró que sabía hacer la chamba, fue probado con sus primeros títulos, hasta que fue la cabeza de Marvel durante mucho tiempo, y la tirada y las aspiraciones concretamente de Jim Lee era eso, no se le logró en Marvel, eventualmente le ofrecen algo muy similar, que es casi lo mismo en DC. Pero acordémonos que también es un poquito posterior lo que estás comentando, del Heroes Reborn, uh-huh, porque primero entra Bill Gemas. Ah, tiene razón, con sí. Con los Ultimate. Y Marvel Knights ya es de los 2000. ¿No? Tiene razón. Exactamente. Pero efectivamente, yo creo que lo que dices, la tirada de Jim Lee era eso, no se le da. Aquí le dicen, Wildstorm, vamos a funcionarlo con DC, puedes hacer unas historias poca madre, puedes utilizar al... Gran Morrison, puedes escribir una gran saga. Puedes utilizar a Superman, no hombre, no manches, puedes utilizar de escritor a Alan Moore. No, Grant Morrison, y vas a hacer un chingo de títulos, uno. Güey, ¿qué más quieres, Frank Miller? Ese, no vemos final, 600 números, güey, tu legado. Ajá. Pero fíjate, también no hay que olvidar a un Jim Valentino. Jim Valentino en ese entonces estaba escribiendo, ya lo platicamos hace un par de programas, era Guardians of the Galaxy. Él lo estaba dibujando, lo estaba escribiendo, y terminó editándolo, güey. Y creo que fue de los tres editores exitosos en Image, que no con su título, que era Shadowhawk, una más, no, ese es de Marvel. Shadowhawk, no, pero, sí, estás bien, es Shadowman. No, una madre, así por el estilo, una copia de Shadow algo en Image, pero fue de los más exitosos y de los más constantes en todo el run de Image, cuando Image era una empresa que era muy parecida al sistema editorial de Marvel y DC. Detenemos estos títulos. Según yo, Valentino, o sea, agarra las riendas de la presidencia prácticamente, ajá, desde el principio, porque todos reconocían que era el más talentoso para eso, ¿no? Entonces, y creo que la suelta prácticamente hasta que Hickman lo sucede. O sea, duró añales. Valentino, creo, o sea, Valentino le toca el High and Fall, el Rise and Fall de Image Comics. No me creas, carnal, y estoy especulando meramente por algunos posts que he visto de sí, Valentino. Gracias, creo que Valentino sigue de editor en Image, güey. Es como presidente. Son títulos eméritos. Stan Lee, ¿no? No, sí, recordemos que, por ejemplo, el jefe y fundador sigue siendo Todd McFarlane, aunque no haga nada. Es correcto. Entonces, literalmente fuera de los 7 fundadores, que son cargos honorarios hasta que se mueran, exceptuando Liefeld, que ya lo mataron virtualmente, y él sí, porque es Liefeld y se pelea con todo el mundo. Los demás por abajo. Austin lo mandaron a la fregada. Exactamente. No, a la chingada. No, perdón, ya. Todos los demás son los que se hacen la chamba, pero esto es tal cual, es mi compañía, título emérito, y háganle como quieran, aunque yo solo preste el nombre. Exactamente. Entonces, obviamente, y como ya lo mencionamos en el primer bloque, la cuestión de, güey, qué malos escritores son esos, güey. Sí, o sea, el nombre de la empresa lo dice todo, Image. Sí, ¿por qué? Porque era pura imagen, honestamente, y Liefeld, ¿no? O sea, era buena imagen y Liefeld. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es de repente, pues las ventas se fueron al carajo, como bien dice Dan, ¿saben qué? Pues esto es, pues es un producto finito. Si riegas el tepache, no hay bronca, porque vamos a hacer un reboot, y llega exactamente lo que es el Heroes Return, o el ya que ya no es el Heroes Resort. Una miniserie de 4 números, ¿no? Previo, nada más, hay que mencionar que el origen de todo esto no es tanto Onslaught, es el encabronamiento de Franklin Richards, muy a Days of Future Present, que es una serie de anuales de X-Men, X-Factor y todo esto, que es así de que, güey, es que el mundo no es como yo lo imaginaba, y básicamente es un niño haciendo berrinche, así como Men in Black, la primera Men in Black, al final con sus canicas, se juega las canicas el escuincle, y a todos los mete ahí, y eso es el origen de el Heroes Reborn, es lo que hubiera pasado en mundos creados por un niño. Exacto, que no sabemos si realmente, o sea, yo no he leído todavía Leyenda Urbana, si está concebido así desde el principio, o es por el fracaso que se dan cuenta que es el número 6, y de ahí empiezan a idear series muy interesantes, porque recordemos cuando regresan los títulos, regresa por ejemplo un Kurt Busiek a escribir Avengers, él es el, ¿se acuerdan los números? Todos traían un solecito, ¿no? Si recuerdo con el número 1, como un nuevo amanecer. Entonces, regresa Avengers con Busiek y Pérez, super ron. También agarra, creo, Busiek el título Iron Man. De Iron Man, exactamente. Fantastic Four, no me acuerdo quién lo retoma. Fantastic Four creo que lo estaba dibujando, ¿Wade? Creo que era Wade y lo estaba es Mark dibujando. Wade. Con Waringo, ¿no? Waringo, efectivamente. No, los primeros números los dibuja Dan Davis. Chance, sí, creo que sí. Pero metieron equipos de igual peso, pero con algo ya más aterrizado, y es cuando Marvel empieza a retomar sus... O sea, si de algo sirvió Heroes Resuck, como se le conoce aquí en el programa, es literalmente tocar fondo. Es como un alcohólico tocando fondo, mal pedo, su último... Es el clásico de, ¡oh, lo logré en el día! ¡Voy a celebrar con el chinchol! ¿No? Yeah. O sea, y valió madre, ¿no? Ligera corrección, rápidamente, perdón. Fue Scott Lobdell, no fue el que estuvo en esa parte, ¿eh? Tienes toda la razón. Es Scott Lobdell. Básicamente es como güey viendo el programa con el Drinking Game, pero... Y Captain America creo que sí chafea, no le sale. No sé si es la versión hiperpatriótica chafísima que hacen con con Cassidy. Sí, que se va, que combate contra terroristas porque se empalma ya por esas fechas y que el arte estaba bien bonito, pero las historias pues no. Un pequeño detalle es, de acuerdo a Liefel, y nuevamente créanle nada más porque es divertido escucharlo, él se fue parte de su encabronamiento. Cuando se dio cuenta de que literalmente ya tenían el plan para sacarlos y correrlos porque los explotaron, vendieron lo que podían y no les pensaban renovar contrato, diciéndoles que las ventas no estaban muy buenas, y Liefel diciendo, pero mis títulos venden más de 3 millones cada número. Que según Liefel, así es como habla Todd McFarlane, que es divertidísimo escucharlo, pero bueno. Y por eso, obviamente, se encabrona, se va para otro lado. En realidad es porque no cubría los deadlines y siempre iba relegando a otras personas su trabajo. Número 3 ya tenía trazos. O sea, ¿sí? Es impresionante. Tenía más retraso que secundaria del Conalep, qué mal chiste, perdón. Pero el punto es que cuando se da cuenta de que efectivamente ya tenían preparado todo para deshacerse de lo que habían hecho, se enoja y se va. Y efectivamente, al parecer, si Heroes Reborn The Return fue, mira, ya tenemos el failsafe porque sabemos que esto va a tronar. Sí, y honestamente se levantó muy buena expectativa con los títulos. Como bien dice mi carnal, yo creo que los títulos plataforma o cimiento de Marvel Comics, los que deben ser Avengers, Fantastic Four, Captain America no les pega, Thor y ni Iron Man todavía, yo creo que esos tres, lo que es Avengers, Fantastic Four y Captain America son el fundamento, los pilares que sostienen que sostenían a Marvel en ese entonces. Yo creo que se generó tanto el buzz, sobre todo por los equipos creativos. Imagínate que de repente... Más bien les querían dar ese lugar porque quien los mantenía era X-Men. Sí, X-Men empieza su experimento también, ¿no? ¿Qué? Pero ahí es donde exactamente, después de Little Real Sock y de Little Return, es cuando X-Men empieza, no una picada drástica, sino empieza... No, la caída libre es después de Morrison. Sí. Sí, pero es cuando Claremont ya se empieza a notar. Perdón, ligera corrección, Guki. Curiosamente, en retrospectiva, los números de Morrison no vendieron tan bien. Joss Whedon vendió mucho más que Morrison. Sí, es correcto lo que dices, Dan, pero yo sí, ahí sí difiero. Mira, para mí la caída libre empieza después de la super saga. A mí me encanta, o sea, por más que digan, lo de Onslaught, no, la de Apocalypse, tal cual. De 12. Y de ahí empiezan a traer personajes anteriores y todo, y ahí se contamina la vieja guardia. Después viene un momento en que Morrison, curiosamente, no lo logra, pero sí logra que sea nuevamente primer lugar de ventas, que ya lo había perdido X-Men. Lo mismo logra Morrison con Batman, que Batman estaba en baja de ventas y él hace que otra vez sea el primer lugar de ventas. Y llega a la famosa unidad del Batman, ¿no? Como tal, los 100,000. Entonces, como tú dices, Morrison deja todo tan madreado, pero a la par venía Chuck Austin, que le da en la madre impresionante, y impresionante es todo el tiempo que dejaron a Chuck Austin hacer mierda lo que quiso. Aquí no hablamos de él. Sí. Exactamente, pero no sé con quién tenía amoríos en Marvel, con alguna hija de algún alto directivo, seguramente de Perlman o alguno de ellos, pero está cañón, o sea, es impresionante porque lo dejaron tantos números. Empieza la caída libre, el ligero step up, como dices, Dan, es lo que hace Josh Whedon. Que fue una maxiserie, no, casi, ¿no? O sea, pues era un ongoing, pero 24, 25 números, después de ahí lo continúan otros, ya sin el éxito que tiene. De hecho, es hasta otro volumen, porque vuelven a sacar número uno cuando se va Whedon. No. Sí, ¿no? Porque son los 25 de Whedon. El 50 de la rueda es ahorita lo checo. Déjame ver mi base de datos. También ando en eso. Pero te digo, aquí lo interesante es ver eso, que mientras... imagínate que de repente llegan uno de tus títulos favoritos. Es como si ahorita llegaran y dijeran, ¿sabes qué, güey? Vamos a mandar a mingar su chadre a Bendis, y vamos a traer a Busiek y a Pérez, o a Busiek y a Phil Jiménez a la Justice League. Sí, güey, o sea, dame dos copias. ¿Qué? No me importa, dame dos. ¿Pero para qué? Porque dos copias, güey. Porque Busiek y Phil Jiménez, o Busiek y George Pérez. Y honestamente... siendo sinceros, tienen números muy buenos esos Avengers, pero no todo el run es así de... Yo creo que los siete primeros son de que, güey, cuando pelean contra Morgana Le Fay y todo ese rollo, es de que, güey, épicos. Y después empieza... A mí me gusta todo lo de Kang. Lo de Kang es bueno, pero si te das cuenta, hay números en el Inter que no son tan sólidos o tan fuertes. Por ejemplo... ahí se notan números de descanso cuando está el regreso de The Beast, bueno, no el regreso de The Beast, Avengers, cuando se entera que regresaron y que está Simon otra vez, y que, ¡ay, sí, Wonderman! Y como en los viejos tiempos, que honestamente sus viejos tiempos eran historias malitas. Pero se siente nuevamente una familia, que es lo padre de Avengers. Familiaridad. Exactamente. No, y aparte relaciones más sanas, ¿no? O sea, ya habían pasado lo de las jackets... se habían desvirtuado mucho con lo que escribió Harras, que ya lo hemos explicado, después con Heroes Reborn, que no tenía ni pies ni cabeza, un cast de asco, unos trajes asquerosos, y obviamente es un relief, ¿no? Cuando llega Busiek, dices, güey, qué bueno que llegó ese cabrón. Es un relief, no un reliefel. Exacto. No olviden, va a estar aquí toda la semana, no olviden dejarle buena propina a su mesera. Pero bueno, también hay que reconocer que le pasa lo mismo a un Fantastic Four, los primeros 4 o 5 números, que básicamente es vamos a pelearnos porque queremos de regreso el Four Freedoms Plaza, y así, no, güey, pues ¿cómo te explicamos que ya es de los Thunderbolts, no? Pero esos güeyes eran villanos, pues ¿cómo te explico que ya no, güey, que ya vieron la luz y pues que ya se cansaron de que les den madrazos, que ganan más varo siendo héroes? Que honestamente los dicen en el cómic, que siendo villanos, ¿no? Y aquí es donde vienen premisas que yo considero interesantes. Y nada más para cerrar un comentario que hizo mi carnal, efectivamente yo creo que uno de los cómics más interesantes de esta era es precisamente The Age of Apocalypse. A mí honestamente, tanto el Alpha, el Omega, como las 7 series que salieron, se me hacen premisas muy interesantes, muy bien planeadas, a diferencia de Heroes Reborn. 4 meses aparte, anunciado que duraba. Pero por la cantidad de títulos, estamos hablando casi del doble de títulos de un Gambit and the Eternals, Magneto and the Magnetic Man y madres así por el estilo. El de Wolverine, que bueno, que era Weapon X, esas madres eran madral de títulos. Pero se ve que hay una verdadera planeación para algo que era finito. O sea, que sí tenía un principio, un fin, 4 meses. Lo que se volvió tendencia en Marvel, te voy a poner tu primer número especial con portada full cover, dibujada por Carlos Pacheco o por Madureira. O sea, bonito el desmadre, ¿no? Y el último número en donde va a haber una verdadera conclusión para lo que es todo este desmadre, ¿no? Te digo, yo creo que esa es la diferencia más importante, por ejemplo, entre un evento como Age of Apocalypse, que toca a la burbuja de los mutantes y al resto del universo que acaban de regresar, los deja en su desmadre organizándose, Y lo que es Hero Reborn, que los remanentes o las sobritas que dejan es lo que pega, mientras que el Hero Reborn en sí es para olvidarse, güey. Honestamente, para olvidarse. Un comentario rapidísimo, igual antes de que ya nos preparemos para cerrar el bloque, es que también es una ventaja cuando sabes que las historias son limitadas, como tal vez hablamos ahorita al principio con lo de Heroes Reborn, las historias que tú estás mencionando, pero sobre todo cuando se aprovecha. O sea, literalmente tienes cuatro meses, todos los títulos se reemplazan, haces un relanzamiento propiamente de toda la familia. Yo me arrepiento de que el título de Weapon X en español le hubieran puesto el Manco de Madripoor, una cosa así por el estilo. Sí, desayuné payaso el día de hoy. Pero a final de cuentas es go crazy, haz las historias que quieras, porque si no tienes refritos como lo que al parecer estamos viendo ahorita, donde es estoy haciendo, y eso lo desarrollaremos en el tercer bloque, quiero escribir a la Liga de la Justicia, pero trabajo en la editorial equivocada, o ¿cómo le podré hacer? No sé, inventa a alguien que te sube el rating, entonces te traes a tu Superman rojo o otro personaje como Grogu, que está aquí al lado. Sí. Fíjate que lo pinche del asunto es que se ve un evento que dices, yo porque traje a Liefeld o porque traje a Jim Lee, ya vendí. Tengo cautivo al público y no es necesario presentarles una historia interesante. O sea, vale madre lo que presentes, va a vender. Porque si Wildcats vende, o sea, sabemos que Wildcats traía unas historias muy pinches hasta que Alan Moore es el que llega a darles algo de forma. O sea... Pero pues es que Alan Moore llega a matar a todos para ser Authority y todas esas madres que después fueron un éxito. Ajá, pero ahí es cuando okay, entiende y es la buena etapa de Image. O sea, entiende, meten a Alan Moore, o sea, hasta Liefeld dice, bueno, no sé escribir, ¿qué te parece si tú escribes Supreme? ¡Órale, güey! No, o sea, haz una chingonería. O trae a Morrison y haz Authority, o Garth Ennis, o Warren Ellis. O sea, creo que el único que la libró y que siguió fiel con su título fue McFarlane con Spawn, ¿no, güey? Sí, ese güey dijo, yo escribo mal, me vale madre, se chinga. Y Eric Larsen, también con Savage Dragon. Pues, y ese el título más constante. Sigue. Que hasta la fecha sigue, ¿eh? Pero bueno, de todos más seguiremos platicando en el siguiente bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre supervisando. ¿Cuánto? El único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando y por eso regresarás para un tercero. Y bueno, pues si no hay nada más que agregar, vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, uno solamente en audio, uno en audio y video. Esta es la invitación para que vayan a Facebook, busquen el más reciente episodio, le puchen al like, ya no se compliquen la vida, ya un solo paso, nada más puchen al like, y obviamente puedan también ponerse al pendiente de cuando transmitimos en vivo y cotorrean con nosotros, como la banda El Buen Patieta de Perro, el Jerry de la Cruz, el Buen Amra, el Eric Hernández, la banda que se pone la camiseta básicamente. Obviamente también le recordamos que tenemos venta de playeras para la casa hogar Amigo Daniel, para los damnificados de la fiesta del episodio 600. Por ahí está el link en todos los posts del programa. ¿Y qué más tenemos? Ah, obviamente ya sabemos también que regresaron por el menú del día de hoy. Les voy a decir que para de entrada es la sopita tallarín y el postrecito, como siempre, el gustado raspadito de anís. Y para continuar rápidamente esta agradable charla, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ya se nos está durmiendo el Wookie, güey. Y acuérdate que ese güey sí se duerme en transmisión, cabrón. Ese güey sí se queda así. ¿Oíste el nombre, ¿eh? Está aprovechando que ya no estamos en video, porque ahí sí se evidenciaba. Sí, el güey sí es como caballo, se queda de piel, güey. No, no, el otro no, eso sí ya no se te olvida. Ustedes saben. Se queda recargado así nada más el güey, así como que, ah, cabrón. Mira, mientras sea lo único que tenga así como patas, de hábito de caballo, porque sí. Imagínate que aplicara la de los desfiles, vamos caminando y Wookie aquí no, espérate tantito. Que le dicen el rompepiedras de los arados, güey, así de rápido. Pero bueno, la pregunta misteriosa para este episodio es: ¿un mundo sin Avengers solo da malas historias? De Avengers sí, del resto de los personajes no. Era lo que habíamos comentado básicamente desde el primer bloque, pero pues como dice Dan Campos, pues hay que rellenar esta madre con información, pues la respuesta ahí está. Lo comentamos en los dos primeros bloques. Honestamente, las historias fuera de los superhéroes involucrados, básicamente con las sagas relacionadas al Heroes Reborn, sí, están perronas, ¿no? Pero sí dejan historias muy malas de Avengers. Sin embargo, en la periferia traen historias muy buenas. Que curiosamente, sí, hablemos, y ya lo mencionamos sobre todo en el segundo bloque, los propósitos de ventas, y ahorita estamos revisando información curada e información preparada para esta cuestión, que también vendían los títulos en este caso cuando fue la primera tanda de los Heroes Reborns, y los datos, por ejemplo, del primer volumen: Avengers, Captain America, Fantastic Four y Iron Man vendían Avengers en la primera emisión. Estaba en 276,000 ejemplares, Captain America 274,000, Fantastic Four 313,000, Iron Man 277,000. En un mes, septiembre del 96, en el cual Batman vendía 70,000 números. O sea, de ese estaba muy a la baja. ¿Cómo les fue cuando terminó con el número 13 de este primer volumen? Avengers con 109,000, o sea, de 276 bajó a 109. Captain America de 274 a 102. Fantastic Four de 313,000 a 130,000. Iron Man de 277,000 a 110,000. Se da el nuevo relanzamiento y cuando tenemos la edición de Heroes Reborn, The Return, con los mismos cuatro títulos, Avengers no sale luego, ellos salen hasta diciembre con el glorioso run que ya hemos mencionado de Busiecki Pérez. 194,000. No llega a los niveles que tenían previamente con los grandes artistas, pero obviamente estas historias sí se podían leer. Captain America 197,000 en comparación con los 274,000 del Chichón. Fantastic Four con 209,000 es el que se posicionó mejor contra los 313,000. Y Iron Man, que también se esperó, 186,000. Entonces, pues bueno, son los números como para tener el dato preciso, dato concreto de, pues sí, el experimento funcionó en cierto sentido para que vendieran. Sí, yo creo que funcionó en el aspecto de que sí se fueron hacia arriba las ventas por arriba de lo de lo esperado, ¿no? O más bien de lo que venía siendo la tendencia en esos títulos. ¿Qué? Pero nada más para terminar, el problema es que Marvel, y era lo que estaba comentando con mi canal, bueno, lo que estamos comentando fuera del aire, que yo creo que el error, no el error, más bien la esperanza de Marvel era, güey, si vendimos el X-Men número uno de Claremont y Lee, vendimos en ese entonces 1,000,000, porque ya vimos que está hasta la fecha lleva 8.2 millones de copias vendidas. Sí, o sea, 8 millones, fuck it, güey. Sí, siguen sacando todas las cajas que tienen guardadas, cabrón. O sea, es irreal, 8 millones de copias, o sea, pareciera que no hay ñoño en este planeta que no tiene una copia de esa madre. Mm. Si fueran decentes y no acapararan. Todos tenemos dos o tres. Exacto. Oh. Acuérdate que había seis portadas, ¿no? O sea, eran cinco individuales y luego la que tenía el wraparound, ¿no? No, era seis y el wraparound, porque era A, B, C, D, E, F, era hasta la F y el wraparound que era la G. Fuck. No, la F. Yo tengo la wraparound y la de wraparound. ¿Round? ¿Era la verde? Sí. Oh, ok. Pues yo tengo todas esas, güey. Y también tengo todas las del X-Force que eran igualitas, pero lo único diferente era la pinche tarjetita. Sí, tarjetita distinta, ¿no? Sí. Sí, esas todavía las tengo. Es el segundo cómic más vendido de la historia. Sí. Sí, te digo, para mí, ya antes de que vaya, para mí esa fue la cuestión, que yo creo que eran, güey, si tenemos estos números con estos güeyes, los traemos de regreso, probablemente vendamos lo mismo. Y estoy poniendo probable como material especulatorio. ¿Qué? Rápidamente, y para redondear el dato y dar más contexto, recordemos que la primera generación de Heroes Reborn fue en el 96. Que el regreso es en el 97. Si nos regresamos al 95, un año antes, para ver qué estaba pasando en Image, que por algo se quisieron traer esta banda para levantar los números de ventas, ya vimos que los mejores números que fueron de Fantastic Four estaban arriba de los 300,000 con ese relanzamiento del Reborn. Ok, un año antes, Spawn, en el número 32 por parte de Image, vendía 278,000. O sea, le iba muy bien. El segundo título era X-Men, con 235,000. El tercer título era Uncanny X-Men, con 226,000. Luego X-Men Prime, Wolverine, Gen 13, con 197. Generation X, y así nos vamos siguiendo. O sea, los títulos de Mutantes tapizaban hasta el número... Estaban básicamente... tenían el top 10 dominado y se llevaban hasta el número porque 15. Porque James Martin es título de Mutantes. Quieras que no. Eran los Mutantes de la competencia. De Image, efectivamente. Eran los New Mutants, ¿no? James Martin. Sí, correcto. Sí. Y curiosamente, nada más para complementar, el número de DC que mejor vendía, que estaba en 124,000, era Superman contra Aliens. ¿Cómo no recordar ese gran crossover que escribió Jorgen, si no me falla la memoria? Y pues bueno, de ahí pa'l carajo, Superman The Man of Tomorrow número uno, Wildcats, y me voy hasta Wildcats porque era el tercer título de Image. Wildcats vendía 113,000. Entonces, o sea, ya las ventas habían desplomado realmente del millón que tenían, ¿no? Es correcto. Entonces, es que lo que se les olvidó fue que los 8 millones del número 1 de X-Men fue en la época que se creó toda la especulación, porque fue cuando se volvió noticia mundial cuánto se estaba vendiendo el número 1 de Action Comics y el Detective Comics 27. O sea, se juntó todos esos factores para... Viene un nuevo número 1, X-Men sí vendía mucho, Jim Lee sí era muy hot, pero fue no solo los ñoños que fuimos a comprar el cómic, sino todo el mundo dijo, con esto voy a pagar la universidad de mis hijos. ¿Ves, Bésico? Sigues en tendencia, güey, sigues en tendencia, carnal. Estoy esperando, güey, todavía faltan como 7, 8 años para que lleguen a la universidad. No, pero aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Fíjate, honestamente no sé, en cuestión de mercado especulativo, qué tal les haya ido a los números de Heroes Reborn. Heroes Reborn. Yo creo que viéndolo en retrospectiva, la gente que se llegó a comprar, porque era la época, no era hot artist, hot writer. Entonces recordemos que la revista Wizard tenía sus listas, ¿no? De hot writers y hot artist, que Humberto subió varias veces en los hot artist. Ahí sí debo reconocer que los artistas me parecían bien ganados las posiciones. Tal vez no las posiciones, pero sí las menciones. porque teníamos a un Jim Lee, a un McFarlane, a un Humberto Ramos, estaba George Pérez, estaba Phil Jiménez, decías, güey, honestamente, un güey de calidad. Es heavy hitter y Liefer. Ese güey, curiosamente, siempre estaba en el número 10. Entonces lo hacían para pitorrearse de él o hacerlo encabronar o hacer encabronar a alguien más. No, porque pero también hacía portadas, ¿no? Para Wizard, ¿no? Sí, güey, eran más solicitadas las portadas que hacía Madureira. Que en ese entonces, Madureira dibujaba, güey. O sea, en ese entonces todavía medio cumplía con sus deadlines. No, es que no tenía tantas generaciones de consolas para distraerse. Ya, sí. Apenas notición, iba a salir el PlayStation. Notición, sí. Ya creo que va a salir el siguiente número de Battle Chaser, según dijo. Carnal, llevas un mes diciéndolo. Wey, llevo un mes diciéndolo de los últimos 5 años. Sí, pero te digo, para mí la cuestión es esa, ¿no? Ahora, en cuestión de historia y ya para pasar a lo que es la nueva saga, honestamente, la saga de Heroes Reborn y Heroes Reborn The Return son muy malas. Pero insisto, dejaron cosas buenas, que es todos los héroes de la periferia ajenos a este crossover. Crecieron, precioso. Crecieron. Todos los héroes que estaban al lado, como Thunderbolts, Thunderbolts surge ahí. Thunderbolts surge, es una consecuencia directa del evento, ¿no? Pero vaya, se consolida y los títulos regresan con nuevo brío y nuevo horizonte, quizá. Ya sabían qué tenían que hacer, sabían que realmente. Yo creo que ahí podríamos decir que es el punto de quiebre. Si se acuerdan muy bien, siempre buscaban a los artistas, porque eran los que vendían. Punto. Y yo creo que es el punto de quiebre en la industria, porque creo que Image Comics ahí ya había entendido que no vendían y por eso traían a otros escritores de fuera para tratar de subir sus productos, como tal, porque siempre eran productos, pero se enfocan en traer buenos escritores y ahí empieza un poquito el levantón, aunque ya era una etapa terminal de los 90s de la industria como tal, ¿no? Sí, dejaste a Dan con comentarios interruptos. Sí, pues. Uno pidiendo democráticamente aquí el permiso para hablar y llegan estos cuates. Ahorita lo mando a otro programa, no te preocupes. Ay, por cierto, dejé apagado el micro de ustedes, entonces solo me estoy grabando yo. No, nada más como información complementaria, porque ahorita literalmente me puse a buscar si había alguien en subastas, en cuánto estaban vendiendo. El número un medio, que recordemos que son los que publicaba Wizard, Wizard, precisamente para promocionar, de Heroes Reborn está en $599. El número uno de Captain America de esa serie precisamente está en $199, pero la versión... ¡Ay, te lo vendo! ¡Véndelo! Pero es la versión Ashcan. O sea, efectivamente no hay registros así de que estén a la venta, de que estén en subasta, porque pues obviamente muchos son olvidables. Pero es curioso cómo literalmente un ítem promocional, que sí es más escaso porque tenías que comprar la Wizard y cosas así, pues $600 no está nada despreciable, ¿eh? No, honestamente, yo el único half que tengo de los de Wizard es el de Nightwing. Yo tengo el Deadpool Zero, güey. Yo tengo uno que es el de Alex Ross, la portada que hizo para Terminator. O sea, ahí. Los half. Y honestamente, el de Nightwing me interesó nada más porque era el mismo equipo del Ongoing, Dixon y McDaniel, y tenía algo que ver con la serie. O sea, no era así como que, pues, ya ves que por lo regular los números half eran whatever in the morning, ok, vamos a hacer una historia fuera de continuidad. No, esta sí tenía, no era intrínseca, no era de que, güey, me perdí el número half, ya no sé, para dónde chingas, no, pero sí redondeaba bien, daba bien la historia. Abonaba suena como que la Hosh, cagaba. ¿No? Sí, también. El de Hosh. Sí, sí. Pero bueno, para seguir con todo esto, ya habíamos comentado en el bloque anterior, básicamente que la cuestión era que Heroes Reborn, en su primera iteración, surge a raíz, o así nos quieren hacer creer, güey, porque no sabemos si ya lo reveló mi carnalito, que es leyenda urbana, que fue planeado así o fue de que, güey, ¿cómo lo regresamos a estos güeyes? Porque no estamos vendiendo ni madre. Es el berrinche. Hagan de cuenta, ustedes, banda, con poder de que, ay, no, así no es como yo quiero mi chingado universo. Ah, pues haz tu pinche juego, sí, se juegan las canicas y hacen su propio universo, ¿no? Básicamente es la historia. Es Franklin Richards, recordemos que es, en teoría, era el único mutante Omega que existía, que era el que alteraba totalmente la realidad. El hoy llamado Powerhouse, que ya ni güero es también el güey. Y ya no tiene ni poderes ni casa tampoco. No, pero la que ya están reconstruyendo el Baxter Building, eso está chido. Pero la onda de todo esto es que así es como lo regresa, ¿no? Básicamente empiezan a dar hints, como ya lo comentó mi carnalito, y le echan la aburridora, básicamente, y lo regresa a todos. Y bien chido, de 30 años después, han venido cosas muy chidas, han venido cosas muy pinches, como en todas las compañías, nadie batea de mil, lo que nos trae al nuevo Heroes Reborn. Que me llama la atención, básicamente, que estén involucrando ahorita a los Avengers en algún tipo de historia, que como bien lo comentó Dan antes de empezar a grabar el programa, no es un Shalaka Fluky. Todos los personajes y todo lo que está ocurriendo lo han ido sembrando desde el número uno de Avengers. ¿Quién está escribiendo Avengers? ¿Es Gillian o qué es? No, Jason Aaron. Es el mismo que está escribiendo ahorita el evento. Ok. Son personajes y situaciones que ya había establecido Jason Aaron desde el número uno de Avengers, con los Avengers primitivos, los Millennials, no te emociones, Wookie. Millennium Avengers. O sea que me dejé la barba para nada. Algo así, güey. Pero la onda de todo esto es, a mí me llama la atención que acaban de hacer todo su desmadre, uno con Koshnu y el Moon Knight, todo el desmadre, que está bastante, no es wow, pero es un muy buen arco, es muy sólido y le da un buen protagonismo a Black Panther en particular, que coincide desgraciadamente con la muerte de Chadwick Boseman. No sé si lo hicieron a como homenaje a Chadwick Boseman en centrarse en T'Challa o coincidió tristemente. Termina esto y empieza, hay dos números por ahí que lo comentamos que está muy pinche, la saga de Drácula, que dices, pues va. Y después regresan al Phoenix. Que ahí te das cuenta que, bueno, ahí, spoiler, revelan que Phoenix es la mamá de Dame una razón para creerte, de Thor, porque tuvo sus que veres con Odin cuando eran de los Avengers, y que en amor, el Prince No More quiere la fuerza Phoenix para darle la madre a todos los Surface Dwellers y todo ese desmadre. Me llama la atención que después de 6 números de este arco de Phoenix, hagan una historia de este calibre, o sea que honestamente podría ser un pace changer o un stepping stone para una nueva dirección, no nada más de los Avengers como equipo, sino todos los personajes involucrados, que honestamente le darían a la madre algo muy chido que está pasando en todo, honestamente. Sí, pero se siente más un evento aprovechando como han traído otros por ahí, o sea, que ha traído Marvel, utilizando los nombres de sagas pasadas, pero es un evento que realmente pudo haber pasado en las páginas de Avengers como tal, o simplemente pues no era necesario que tuviera tanto énfasis, ¿no? A ver, Wookie, tú remátalo, acábalos. Es el evento nada más para demostrar que este Blade no es un Avenger, porque es el único que sabe todo. O tal vez es el Avenger más importante hoy en día, güey. Porque es el único que... Es como Bishop en Age of Apocalypse. Bishop en Age of... Qué curioso. Ay, negro, los dos. Ay, que a mí no me engañe. Lo que pasa es que no los quisieron. Es negro, no lo quiero en el nuevo universo. Chingar a su madre. Por eso se acuerdan de todo, güey. Bishop y Blade son los únicos que recuerdan los universos anteriores, güey. Pero también, o sea, puede ser la onda... A ver, Bishop, ponte lentes oscuros y es Blade con otro peinado. Que también, recordemos que antes de esta serie, en la serie regular de Avengers, Blade ya no es Avenger. O sea, literalmente renuncia, digo, me voy a la fregada, y luego le dice el wakandiano de que no, pero eres negro, bro, no me voy a quedar solo con esta bola de blancos colonizadores. Y lo ponen como el Deputy Marshal en Chernobyl, en la Tierra de los Vampiros, para que le tenga el cuidado. Entonces, técnicamente no es Avenger, sí es Avenger, y mágicamente aparecimos en esta tierra. Pero hay una cuestión con lo que he estado haciendo. No hay explicación, no, que es lo interesante. La noche a la mañana, Shalaka Fluky, la premisa, digo, para que entiendan nuestros carnalitos, está basada en que el Captain America prácticamente nunca fue descongelado, no se crean los Avengers. Se quedó en un festival de Disney on Ice. Sí. Exactamente, y esa es la premisa, ¿no? O sea, van cambiando. Ajá, Reed Richards jamás se va al espacio, sigue siendo un científico poca madre, pero hasta ahí. Peter Parker, pues es un fotógrafo. No lo muerde la araña. Jimmy Olsen. Se vuelve Jimmy, sí. Olsen, exactamente. O sea, Odín muere a manos de. ¿Es que Gog? No, de Yugarmón, ¿no? Olgog. Olgog, de Olgog. se muere a manos de Gog y bueno, de Old Gog, y nunca y nunca manda a Thor a la Tierra para dar por cigarros. Sí, por no para su baño de humildad, güey, nunca encuentra a Mew Mew. O sea, ese tipo de Tony Stark nunca recibe el Sharpnel en el corazón, ya sea es la versión un de mariposa, ¿no? Una madre así. Que curiosamente los únicos que quedan son el Escuadrón Supreme, que es el nuevo, es la Justice League de Coulson, porque como ya no tiene S.H.I.E.L.D., se está encabronadito con la vida, honestamente. Coulson está encabronado con la vida porque ya no tiene... Pues lo sacaron de la continuidad, güey, qué poca madre. Pero ahora es presidente, o sea, le fue bien. Honestamente, yo creo que esto en particular... es cansancio, por una parte, no cansancio del escritor en cuestión creativa, porque de una u otra manera dice, ah, pues vamos a este pinche evento, lleva como 60 números planeando o sembrando las semillas para este evento. Entonces, cuestión creativa no es, pero es cuestión así de que, güey, ¿qué otra historia? Ya está el Star Brand, ya tengo al Star Child, ya está todo mi desmadre. ¿Y ahora qué chingados hago? Ya puse a Phoenix, o sea, ya puse lo más cabrón que hay. ¿Y ahora qué mierda, güey? Que tiene un problema, además del reciclaje de los nombres, también tenemos un reciclaje de eventos. Tuvimos el Infinite Warps, en el cual se fusionaban personajes, y aquí lo tenemos de nuevo con el Dr. Juggernaut, el Dr. Doom Juggernaut. Tenemos el ¿cómo se llama? El Scarlet Speedster o Silver, lo que sea, que es... La Scarlet Witch, sí, ¿no? O sea, que se vuelve... Con los poderes de Quicksilver. No, la mejor, güey. Thanos y sí, sus anillos, exacto, infinitos, güey. Go. Güey, así tal cual. Saludos, Comic Manía. Sí, pero go fuck yourself. O sea, literalmente están metiendo como 5 eventos en uno solo. O sea, la primicia en sí no es mala. No. Pero de repente, y Jason Aaron es muy bueno, ha hecho cosas muy buenas, ha hecho cosas que no han pegado y ha hecho cosas que honestamente debió de trabajar más. No sé si sea por mandato editorial, porque pues es necesidad de vender y tenemos que posicionar los personajes, pero de repente da tristeza que llegas a esto. Yo me acuerdo que yo mencioné en las recomendaciones, que es lo que deberíamos dar en unos minutos, que el primer número se me hizo agradable. El segundo número, tú nos mencionabas, Ico, igual ahorita si quieres extender, está decente, pero las partes paralelas, curiosamente hay una mala, y Wookie, tú también nos mencionabas que hay una que no es tan mala, ¿verdad? Sí, la del Hombre Araña, bueno, Peter Parker, porque ajá, aquí no es el Hombre Araña. Es nuevamente... Es el Shooter Bug. Exacto. Y nos muestran que cuando lo va a picar la araña, llega Flash, le hace bully y la araña se le pasa y la acaban pisando. Entonces nunca tiene los poderes, puede entrar a la universidad, le empieza a ir bien, conoce a la Doc Ock, pero aquí en una pelea del Superman Wannabe, que ahorita se me olvidó el nombre, mata a la tía May. Aquí el tío Ben sigue vivo, pero la que muere es May. O sea, de todos modos, la Parker Lock le sigue afectando al pobre Peter. Y fíjate, hay otra cosa que les comentaba yo que me llamó la atención, lo que es Hyperion and the Imperial Guard. Es así como que alguien que se burle de Bendis, por amor de Dios, y si esa es la mención obligada a la Legión de Superhéroes Long Live the Legion, en un número hace una historia muy parecida a lo que hace Bendis en 12 números, güey. De una manera, obviamente, porque es un solo número, de una manera más concreta, más hilada, con mejor sentido y más interesante. Es mala, honestamente, la historia no eso no la, todo lo que acabo de decir no la convierte en una buena historia. Es una mala historia, pero está mejor escrita que lo que hizo Bendis en 12 números en Legion of Superheroes, güey. Entonces, no sé si fue mandato divino de que alguien se burle de... O sea, si leemos los foros, alguien que se burle de este güey y haga algo parecido, porque es... Y es básicamente, como bien dijo mi carnal, la versión extendida de algo que pasa en 2 cuadros en el número 2 de Heroes Reborn. O sea, honestamente, está... Mi canal se decía, sienten innecesarios, ¿no? Honestamente. Sí. O sea, son títulos innecesarios. Te dan un background de un personaje que vale madre porque la saga va a durar 5 números. En el título central se siente que lo único que tienes que leer es el título central. Y todos los que están saliendo, los títulos satélite o los tie-ins, son netamente pretextos que estás buscando de... Ah, ¿quieres saber cómo consiguió el Doctor Doom el rubí del Citrack? Pues lee este, ¿no? O sea, va a pasar así. Entonces, la neta, son innecesarios, intrascendentes. Si tienen que escoger y cuidar su lana, pues no los compren, ¿no? Honestamente. Güey, ¿sabes qué es lo más patético de todo este asunto? Que la información que te proveen la repiten en dos cuadros en el título principal, güey. O sea, honestamente, es cómo llamamos la atención de los lectores. Y nada, honestamente, tienes que ser impresionantemente ñoño con TOC, güey. Y así una compulsión excesiva a la continuidad. Que yo creo que hoy en día... Y aparte no son títulos baratos, güey. Son títulos de qué, de $5. Una madre así por el estilo. Sí. Por ahí andan, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, está bastante pelado el asunto como para estar gastando el varo en títulos que son peores que los anuales, güey. Honestamente, son más chafas que muchos anuales, ¿no? Pero bueno, no es, yo en mi carnalito decía que se le hizo una serie palomera. Yo, honestamente, fuera de un panel en el número 2, que sí dije, no hay que spoilear, carnal, que gasten su varo y que lo compren, ¿sí? Pero yo, honestamente, fuera de ese panel, los dos números y los tie-ins que ha habido, yo los pongo uno o dos puntitos abajo del meh, güey. O sea, así de, si me la pierdo, güey, ni siquiera, yo no le veo el gran valor de entretenimiento. Salvo un par de interacciones de Blade con Thor. Y dices, ah, mira qué chido ese güey. No nada más es con el bastoncito, básicamente son otras cosas. ¡Tañe! Pero en general, eso para mí va a ser una serie que va a pasar de noche, güey. Pero así de noche. Aumentando madres por el gasto. Mira, yo creo que esta serie pudo verse bien hecho. O sea, para mí es a proporción guardada y obviamente con un éxito mucho más pedestre y mucho, mucho más pedestre que el Black Knight. Pero es una serie que jamás debió haber salido de su título central. Punto. La quieres hacer en Avengers, hazlo, tus 5 números, termina y sé feliz. Se acabó. ¿Para qué la sacas con un King in Black? ¿Para qué la sacas con un evento mega que viene de los X-Men? O sea, no tiene razón de existir. O estás creando eventos donde no debe de haber eventos. Debería haber sido un arco y no una saga. Efectivamente, carnal. Así. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa y aprovechando que estás distraído, ¿tu recomendación, carnal? Ya sabía, carnal, siempre me lo aplicas. Pero mira, vamos a ver, miren, mi anti-recomendación y recomendación, Jupiter's Legacy en Netflix. Híjole. Dilo tuyo, salud, sí, cómo no. ¡Está de huevo! ¿Por qué los odias? ¿Por qué se los recomiendas? ¿Qué tal? No, al contrario, es la anti-recomendación. Mi recomendación es que mejor lean el cómic y se van a entretener 10 veces más. Está súper, o sea, hay cosas que pasan en 3 páginas y aquí se tardan 3 capítulos, o sea, no tiene madre lo que está tratando de hacer Netflix, que lo ha dicho bien Dan, no han hallado su propia voz. Está peor el producto, la verdad, que Umbrella Academy, o sea, by far, que ya es decir, o sea, trae una producción de maquillaje irrisoria, efectos pedestres de televisión barata. Entonces, híjole, y sale después de Invincible, que te pone cosas y te da una revelación poca madre en el primer capítulo que te hace, güey, se te caen las nalgas, y aquí te dan una revelación cantada, más o menos, en 8 capítulos, y te tienes que esperar hasta el último minuto para saber eso, con un cast bastante pedestre. Entonces, la verdad, lean, háganse el favor, consigan la serie de Millar, que tiene un pace muy bueno a comparación de la serie, y quizás no es necesario que lean toda, pero sí las dos series troncales valen muchísimo la pena. Y en cuestión de cuentitos, yo les voy a recomendar nuevamente por segunda semana consecutiva, o sea, segunda semana, ¿vale? No, Spider-Shadow, la parte 2. Como sabemos, es qué hubiera pasado si el simbionte jamás se hubiera separado de Peter. Y después de la decisión grotesca que hace en el primer capítulo con el Hobgoblin, las cosas nada más van en una espiral en descenso. Chip Zdarsky dándose el gusto, como siempre, escribiendo Spider-Man. Yo creo que sería un excelente escritor de Spider-Man. Posteriormente lo demostró muy bien en el 2-in-1 para Fantastic Four. Yo creo que puede ser un buen sucesor de sin duda, de Spencer cuando termine. También tiene un ritmo, ahí lo comentaremos después en otro programa. Pero a mí, nosotros gusta a dos miembros por lo menos bastante lo que está haciendo Spencer. Entonces, la verdad, échenle ojo. Gran título, la verdad, gran What If, porque es la nueva secuencia del What If, declarado como tal. Son sagas ahora y lo está haciendo de manera muy fregona Chip Zdarsky. Ok. ¿Tu recomendación, Wookie? Yo les voy a recomendar la última temporada de Castlevania en Netflix. A diferencia de Júpiter, aquí sí hay ritmo, está padre. Y honestamente es un final muy satisfactorio. La temporada pasada era como Game of Thrones. Aquí mantiene ese nivel, pero ellos sí saben cerrar todos los arcos. A diferencia de Dan Weiss y el otro que ya se me olvidó. Y ni vale la pena acordarse. Ellos todo lo que plantearon lo saben cerrar. Y lo mejor es que sí queda satisfecho con ese final. No importa tanto qué pasa, sino que como espectador dices, mira, es coherente, está padre y qué bonito ver algo que lo saben terminar en un buen momento. La animación decae un poquito en los dos últimos, como que está carrereada a ciertas partes, pero es nada en comparación a todo lo que nos dio las temporadas anteriores. Y Dead Love and Robots, o como se llama ahorita, lo dije creo que mal. No, le dijiste bien que Dead Love and Robots, ¿no? Ah, sí. Esa. Está más o menos. La animación está buena, pero a diferencia de la pasada, no tiene tan buenas tramas. Ok. ¿Tu recomendación, DC? Son tres cuentitos, para bien o para mal, todos vienen de DC. Dos ya había mencionado previamente y uno nuevo. Mambat, escrito por Wigolski. Está bastante bueno, es una miniserie de 5 números. Hablamos de manejo de error, una ciudad gótica que honestamente está bien contada. El espantapájaros como un villano y hasta tenemos veneno en la piel, no, en la sangre, que podría haber algo con la historia. Entonces, Wigolski, nada más, carnal, es el que habíamos recomendado, bueno, habían recomendado mucho sí. en el Superman, ¿no? No, en Batman Gotham Knights, él es editor, él concretamente es editor y se nota que es cumple cierto trabajo y después damos chance de escribir y honestamente ha sido consistentemente bueno, no toma personajes principales y demuestra de que pues no todo es el Joker, o sea, ya estamos hasta la madre de historias del Joker en Gotham. Hablando de eso mismo, el título de Swamp Thing, no manchen qué cosa tan genial está. Es la forma de cómo escribir un título en el cual queremos mayor diversidad de personajes. Alec Holland sigue, pero él no es el personaje central de aquí. Tenemos a Levi Kamei, que es la nueva encarnación y la encarnación vigente de Swamp Thing, que tiene que enfrentarse contra un veterano de la guerra civil, que es, digamos que la nueva encarnación de The Rot. Y que se pone bastante mero, mezcla elementos de horror, de body horror. Este es el tipo de cómics que nuestros amigos, de los cuentitos de horror independiente para The Vault, les encantaría y honestamente está muy bien contado. El personaje es hindú, es básicamente como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es científico que no sabe en qué momento le va a salir el Swamp Thing, válgame la expresión, mientras que tiene que tratar de confrontar distintos villanos. Y finalmente... Perdón, corrección, es indio. Indio no hindú. Hindú es la religión, indio es el gentilicio. No, pero es hindú. Es que es ver religión. Practica la religión hindú. Ese elemento. Sí, o sea, gracias. Que es una corrección muy, muy adecuada, pero curiosamente es complementaria. O sea, sí es hindú. Es correcta, pero incorrecta. es incorrecta, pero adecuada. Y finalmente, ahorita que mencionaba Zico a Sidarsky. Está escribiendo La Liga de la Justicia y finalmente la Liga de la Justicia se puede leer. Güey, buena. ¿Qué es el título nuevo? Maldito. Te lo gané, ahí si no. Last Ride y yo nada más diré que me gustó y quien les va a dar más detalles viene a continuación. No, pues básicamente yo sí les voy a recomendar mucho de Last Ride porque como dice Dan, se puede leer, está muy interesante. Es la misma dinámica de La Liga de la Justicia de Grant Morrison. Es Batman, que hubo le papá, ya llegué. De hecho, está Wally West como The Flash, que se le aplaude bastante a Sidarsky. Que es lo bueno del universo, ¿no? Es así, ay, chingada su madre lo que está haciendo Bendis, vamos a hacer una liga de la justicia interesante. Sí, o sea, bueno, nada más le faltan los boquitos, los labios de Frank Whiteley, ¿no? Pero el dibujo es de Miguel Mendoza o Mendoca, no sé cómo lo pronuncie. Quiero pensar que es Mendoza, pero pronuncié al final. Es portugués, ¿no? Es correcto. Es una C con el glifo raro. No, es una C tal cual. Pero como que ahora ya sabes que como cada quien lo quiere escribir, ¿no? Pero honestamente yo concuerdo con Dan, se puede leer, de entrada se lee, porque no es así como de que tres cuadros repetitivos, no es el plug and play que estaba haciendo Bendis con cualquier título que escriba, con Young Justice, con Justice League, con Naomi, con la Legión, o sea, no, tienen personalidad, los superhéroes tienen su propia personalidad, que está poca madre, ¿sí, Dan? Y una pregunta, para los que ya lo leímos, ¿a poco no es exactamente en juego de dinámicas algo que trata de ser Jupiter's Legacy, pero bien? Porque la dinámica que tienes entre Batman y Superman es de tú y tu maldita moral, finalmente vas a hacer algo porque yo tengo que estar activo. No, tú por estar activo la riegas, cabrón, y por eso nos peleamos. Y sí, básicamente retoman el, güey, ¿cuándo, qué, te vas a volver a morir para inspirar? Te tenía que haber matado a ti para inspirar, no voy a spoilear, pero también ahí hay una muerte de un miembro de la liga que está interesante. No sale a cuadro, pero está muy mentado y está muy, muy interesante. Entonces ahí sí, dos de los cuatro la recomendamos, vale mucho la pena, es Justice League Last Ride. Es y mini, ¿no? Sí. Sí, que al parecer va a ser no, está marcada como ongoing, pero honestamente yo no creo que vaya a ser como ongoing, ¿eh? Que ojalá destrone, digo, no es mala onda contra Bendis, pero nuevamente aquí se necesitaba, y Zdarsky está haciendo cosas muy chingonas en varios títulos, honestamente. Sí, de hecho está marcada como ongoing y en la portada no trae uno de nada, o sea, sí está como ongoing. Y mi segunda recomendación, que sí es una, pues yo insisto, esta sí para mí debería ser también mini, que no creo que la vayan a hacer de más de 6 números, de hecho no, es 1 de 6, es Batman The Detective, salió el número 2, es de Andy Taylor, ¿sí es Andy Taylor? No, es de Tim Masacres Taylor. Tim Masacres Taylor, es correcto, Andy Kubert y el señor Anderson en las tintas, es un Batman, yo creo que más o menos a la altura de la edad de un Dark Knight Returns, pero mejor hecho, menos vengativo, menos pubertoso, más a la onda, quiero no venganza, pero sí quiero justicia a nivel del mundo mundial. Van 2 números, está interesante, está bien hecha, tiene un muy buen ritmo, no cansa con los monólogos internos de Bruce Wayne. Hay personajes que evolucionan muy bien, vemos por ejemplo a un Squire de The Night and Squire del Batman Inc., que ya no es de Squire, ya es de The Knight, y honestamente vale mucho, mucho la pena. Ya miren, honestamente, Tim Taylor, después de lo que está haciendo en Nightwing, yo me paro de pie, le aplaudo ambas manos, qué chidas sus masacres, pero aquí como que ya se ve que, güey, tengo más historias que no son de masacres. Y o ya, sea, tengo historias. Y un autor más maduro, ¿no? Exactamente, que ya no es, ay, sí, voy a pelear y voy a destruir, no, voy a construir. Y honestamente está construyendo tanto en Nightwing como en The Detective, está construyendo cosas bien chidas, bien entretenidas. Me da un aire de nostalgia a los cómics chidos de finales de los 90, cuando los escribía Alan Grant en Detective, cuando estaba la comadre Brave Bogle, que eran números que no tenías la multimega saga que transformaba todo el universo alrededor. No. Es un arco de una historia bien contada, sólida, principio, fin, y otra cosa mariposa, como deberían de ser hoy en día los cómics, no las mamucadas que están haciendo de es que nada volverá a ser igual en el universo del personaje, go fuck it, ¿no? Y la segunda, que insisto, tiene ese mismo aire de las historias de Grant Morrison, es lo que recomendamos Dan y yo, The Last Ride, Justice League, The Last Ride, honestamente, dos títulos que hagan lo que sean, no se pierdan estos dos títulos. The Last Ride, nada más para complementar, ya busqué, surge como título digital, se está publicando previamente, van a ser 16 números digitales y van a ser 8 números impresos. No, básicamente de a dos. Sí, está muy ágil, está en la dinámica de los Digital First, que son historias muy ágiles y se sienten un tanto cuanto cortas. Sin embargo, muy entretenidas, valen mucho la pena. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra en un nuevo episodio. Probablemente o probablemente no sabemos. Ya sabes, venimos del futuro. Y si la burbuja temporal nos llama de regreso a casa, pues no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí tenemos que hacer es agradecer infinita, honesta y sinceramente a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer todas las cosas que hacemos, que básicamente son para su diversión y entretenimiento, y para la nuestra también, así bien perrón el asunto. Sí, es Shot in the Dark y Hollow the Moon, ya saben, las nosotros. Para nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada universal que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Capitana Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Alhazred Amra y el Sargento Hernández Erika. Exactamente, a todos ellos nuevamente nuestro agradecimiento. Y ya saben, banda, también tenemos canal de YouTube para que estén al tanto de nuestro segundo bloque. Ahí échenle un ojo, estén al pendiente de todo lo que hacemos para que puedan convivir con nosotros. En algunas ocasiones sus preguntas son respondidas, en otras sus dudas son ampliadas. Pero ya saben que ahí estamos siempre, ahora sí que al pie de su cañón, cómo no. Bueno, y si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal, pues ya, lléguenle, vámonos. Exactamente, échenle. Still here? It's over. Go home. Go.